Jesús, pastor de nuestras almas, así como aquel día, Señor, te levantaste y miraste a la multitud y tuviste compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ten compasión, Señor, de nuestras ciudades, Señor, de nuestras familias. Y oramos todos juntos en este momento, Señor. Salva a nuestro pueblo, Señor. Envía avivamiento, Señor, a toda la tierra, como tú has prometido, Señor. Mientras nosotros oramos y lloramos, Señor, por los hombres y mujeres perdidos de nuestra nación, Señor. Ven y sálvalos, Señor. Salva al pueblo, sálvalo, Señor. Salva al pueblo, sálvalo, Señor. Salva al pueblo, sálvalo, Señor. Salva al pueblo, sálvalo, Señor. Ten misericordia, Padre, hoy esta oración. Sálvalo, Señor. amor. Avívanos. Dame, Señor, tu primer amor. Con el fuego de ti, de tu amor. Avívanos, Señor. Oramos, oh Señor, levantando, Señor.